Bienvenidos una vez más a tu radio podcast favorito, Vapeando con Momo. Hey, ¿qué es lo que es, señores? Le tengo un nuevo podcast el día de hoy. Hablamos sobre cómo le afecta el humo del cigarrillo a las mascotas. Comenzamos. El humo del cigarrillo contiene alrededor de 4.700 sustancias nocivas, entre las que destacan la nicotina, el monóxido de carbono, altamente dañino para el organismo cuando lo inhalas, así como las personas que conviven con gente que fuma se convierten en fumadores pasivos, también le sucede a las mascotas, aunque no directamente del humo del tabaco. Un fumador pasivo puede correr el mismo riesgo que el propio fumador, de manera que los animales de compañía se exponen a los mismos problemas de salud que los dueños. El sistema respiratorio de los animales es muy similar al nuestro, con lo cual no es extraño que el humo del tabaco les afecte de forma indirecta. En esta misma línea es importante diferenciar entre cómo afecta esto a perros, gatos u otros animales, como pájaros, conejos, hámsters. Es importante saber que si se acostumbra a fumar dentro del hogar, el aire de este ambiente puede contener el triple de nicotina y monóxido de carbono, hasta 50 veces más sustancias cancerígenas que en el humo del tabaco que inhala el propio fumador. Hablemos sobre los perros. Los perros con el hocico más alargado son más propensos a que el humo del tabaco le provoque cáncer nasal y de pulmón. Esto sucede porque las sustancias penetran y se acumulan en la mucosa nasal con mayor facilidad, debido a que las irritaciones son uno de los problemas más comunes en mascotas de personas fumadoras. Los perros pueden presentar conjuntivitis, picor en los ojos e incluso tos. Es muy común, sobre todo en este tipo de animales, que la inhalación del humo del tabaco le provoque náuseas y una pérdida del apetito como consecuencia de esto. El Hospital Veterinario Cruz Cubierta de Valencia explica que los perros pueden padecer bronquitis, asma y alteraciones cardiovasculares con mayor facilidad, sobre todo aquellos que viven en hogares donde se fuma y no se acostumbra a ventilar. Los gatos. En el caso de los gatos, está científicamente demostrado que a través de un estudio realizado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Tufts, Estados Unidos, que el riesgo de que los felinos padezcan tumores se multiplica por 5, sobre todo en el caso de linfomas y cáncer de la boca, concretamente el de células escamosas. Esto se produce porque las células cancerígenas del humo del tabaco, el cual queda flotando en el aire, se impregna al pelaje de los gatos y queda adherido en él. El gato, al acicalarse, acción en la que invierte casi el 80% de su tiempo, las lame, contaminándose la mucosa oral y produciendo al mismo tiempo la grave enfermedad. Una de las medidas para evitar estas enfermedades es que se bañe al gato un par de veces al mes. Otros animales. En este podcast hay que destacar a las aves. Estos animales son los más vulnerables al humo del tabaco. Los mismos son especialmente sensibles por su sistema respiratorio, ya que tienen sacos aéreos distribuidos por todo su cuerpo, además de sus pulmones. Los pájaros tienen una elevada probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón o neumonía, por lo cual la exposición al humo del tabaco, de hecho, dependiendo de su exposición, puede llegar incluso a morir. Por otro lado, animales pequeños como los conejos, como fumadores pasivos, pueden desarrollar problemas cardíacos. Si hablamos de reptiles, existen casos en los que estos animales han desarrollado problemas graves de irritación en los ojos, temblores o anomalías cardíacas. Otro de los aspectos que puede afectar a los animales relacionados con el tabaco y más allá del humo es la intoxicación por nicotina. La misma puede ocurrir si el animal ingiere un tabaco o un trozo de este, si bebe agua contaminada con un cigarrillo o si consume algún producto para dejar de fumar como un parche o un chicle que contenga nicotina. Los síntomas de envenenamiento por nicotina incluyen babeo, convulsiones, contracciones de las pupilas, vómitos, diarrea y además problemas cardíacos junto a fallos en la digestión. Lo más recomendable, además de dejar de fumar, obvio, es hacerlo en una zona privada, a la que la mascota no tenga acceso continuo. Muy buena información. Me parece algo interesante, en verdad, sobre todo el gran peligro que tienen las mascotas en las casas de los fumadores. Muchas veces hablamos sobre nosotros mismos al respecto de que fumar hace daño, que nos hace daño, que el fumador pasivo, pero no pensamos en esas mascotas que tenemos en casa, que muchas veces o la mayoría de veces son los más afectados en este gran problema que es fumar. Así que sería bueno que tomen conciencia, señores, ya que muchos tenemos mascotas, perros, gatos, aves en jaulas. Entonces sería muy bueno, obviamente, dejar de fumar. Pero si no puedes dejar de fumar, sería muy bueno que salgas o estés apartado. Mira cómo te tienes que apartar. A ti, fumador, te hablo. Mira cómo tienes que apartarte para poder fumar. Porque hasta las mascotas de tu casa le hace daño ese humo, ese monóxido de carbono. No te das cuenta que todo lo que te rodea le haces daño con el cigarrillo. Te lo están diciendo, deja el cigarrillo, vapea. Siempre he dicho, señores, hay muchas opciones para dejar de fumar. Hay parches, hay tratamiento psicológico, psiquiatras, un millón de cosas hay para dejar de fumar. Pero si nada de eso te funciona, vapea. Sé que te va a ayudar. Señores, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Espero les haya gustado. Un poco corto, pero con buena información. Así que espero su comentario. Si le gustó, si no le gustó. ¿Qué temas le gustaría que toque en próximos podcasts? Así que sin más, señores, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden seguirme en las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. En todas las redes sociales, habido y por haber. Me pueden seguir, señores, Vapeando con Momo. También, si quieren ser parte de la comunidad en WhatsApp, en mi Instagram, en mi perfil de Instagram, tengo el link directo. Pueden darle y van a entrar automáticamente a la comunidad de WhatsApp, donde tenemos temas interesantes. Hablamos sobre vapeo en general, líquidos, equipos, tanques, dripper, algodón, que si se quemó, que si no sabe, qué líquido más malo, qué líquido más bueno. De todo, señores. Así que sin más, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Feliz vapeo.